ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos, bienvenidos. Esto es Diálogo Pastoral, directamente desde la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Aquí estamos una vez más para decirles que usted tiene que estar velando y orando, sí señor. Somos a Diálogo Pastoral, recuerde. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, 9426 de la calle Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston. Y les recordamos que esta noche tenemos servicio, esta noche a las 7:30 de la noche. En el día de mañana tenemos servicio a las 7:30 de la noche también. Usted puede venir y participar con nosotros el día sábado, mañana, 7:30, domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. A medianoche aparecerá el que esté velando, lo llevará. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan, cada uno de los pueblos, naciones y países que entra en nuestra sintonía. Dios les bendiga, contentos. Estamos en este día. Saludo a todos ustedes en América del Sur, en cada uno de los países que transmite Diálogo Pastoral, sus diferentes radioemisoras en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el Perú y también en Honduras, en El Salvador, en México y también aquí en Estados Unidos, Miami, Florida, desde California, KBOH y las emisoras locales aquí en la ciudad de Houston. Sí, señor, velad, porque no sabéis ustedes el día, la hora, el minuto en el cual el Señor vendrá. Bueno, en el día de ayer nosotros hacíamos nosotros un comentario periodístico en el día de ayer de algo que salió publicado. Pues recuerden, aquí tengo incluso el reportaje todavía en las manos. Algo que salió publicado en el New York Times de un grupo de clérigos, un grupo de ministros de diferentes iglesias y representantes denominacionales reunidos, decíamos, con el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, tratando supuestamente de traer un diálogo para encontrar la paz. Y yo analizaba, junto con ustedes, haciendo la pregunta, ¿qué andan buscando pastores dialogando a nivel político, político-religioso, con líderes políticos, tratando supuestamente de buscar la paz del mundo? Esto es irrisible, y digo esto porque parecería que esos líderes religiosos no conocieran su propia Biblia, a lo cual nosotros debemos de hacer la pregunta, y esto es importante que usted y yo lo preguntemos y nos respondamos, ¿por qué viene esto? ¿Será que estas personas no conocen la Biblia? Y la respuesta es, no es si conocen la Biblia o si no la conocen. Obviamente este tipo de personas, para llegar a esas posiciones que han llegado, tienen que conocer el texto bíblico, necesariamente. Estos elementos, estos individuos han decollado en alto grado de estudio con respecto a lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Saben más Biblia que quizá yo, o saben más Biblia que quizá muchos de ustedes que escuchan. Y el punto es, ¿por qué razón estas personas llegan a la conclusión de que envolviéndose en la política de este mundo podrán ellos traer ciertos aspectos y elementos importantes para la iglesia o para la sociedad a nivel general? Cuando nosotros miramos que el Señor Jesucristo, en una forma muy clara, en una forma literal, repudia las cosas que tiene que ver con este mundo. El Señor las repudia realmente. Y si usted lee la Biblia, Jesucristo mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, la gente del mundo se peleara por mí, dijo Jesús. Cuando el Señor alimentó a los 5,000, allá en el libro de Juan, en el capítulo 6, note usted que a Jesús querían hacerlo rey, y hubiese sido si el Señor hubiese andado buscando puestos políticos o tratando de influenciar la política del mundo, hubiese sido el momento adecuado, preciso. El Señor allá en Juan capítulo 6 estaba en lo máximo de su popularidad. Era el hombre, el líder más conocido, y arrastraba una enorme multitud. Nadie tenía tanta influencia en Israel como Jesucristo. Tanta era su influencia, oiga bien, que arrastrar hasta el desierto, él multiplicó y contaron 5,000 hombres, sin contar, dice la Biblia, mujeres y niños. Varias veces comentando este pasaje, yo le he dicho a usted que yo calculo, y no solamente yo, sino mucha gente que sabe en verdad de esto, calcula que la multitud había por lo menos cerca de 20,000 personas allí. Para usted juntar 20,000 personas en un desierto, sin aire acondicionado, sin bancas acolchadas, sin sillas plegadizas, sin popcorn, sin maíz, sin palomitas de maíz, sin sodas heladas, sin entretenimiento, sin pantalla gigante y sin aire acondicionado, ya dije, sin transporte colectivo. En verdad que usted tiene que ser un líder de alta envergadura para poder arrastrar al desierto, donde hay calor, donde hay arena, donde hay víboras, donde no hay nada confortable, a tan enorme cantidad de personas. Cuando Jesús aparecía e iba a una aldea o a un pueblo, todo el pueblo se vaciaba. Note usted que cuando el Señor iba a Jericó, uno de los principales publicanos, cobradores de impuestos, dice que oyendo que Jesús venía, quiso, dice, ver a Jesús. Y como quiso ver a Jesús y era pequeño de estatura, se subió a un árbol sicómoro. Mire usted, los paganos, los publicanos y los pecadores venían corriendo y eran atraídos por el Señor. Mire, si Jesús en verdad hubiese querido envolverse en la política, como muchos de estos líderes religiosos y disque cristianos pretenden hacerlo en el día de hoy, Jesús hubiera captivado políticamente, hablando, toda la nación de Israel. La captivó sin meterse en los asuntos de la contención con Roma, que en ese entonces era el pueblo, la nación más odiada por la opresión imperialista sobre el reino o el pueblo de Israel. Amén. Pero yo quiero que usted denote que Jesús mismo le habló bien claro al pueblo: mi reino no es de este mundo. Y aquí donde vemos muchos de estos líderes religiosos, políticos, confunden en una forma, y hermanos, prácticamente fallan. Es el examen de un kindergarten, el examen de primaria, lo fallan cuando no entienden el evangelio de esta manera. Y la pregunta es, ¿por qué no lo entienden si conocen la Biblia? Ahorita le explico de dónde viene esto. Mire usted, en el caso de Jesucristo, Jesús dijo bien claro: mi reino no es de este mundo. Si usted lo estudia en el idioma original, el griego, la palabra reino viene del griego basilea, y la palabra mundo viene del griego cosmos, cósmico, cosmón. Note usted que el cosmo es todo lo que está al alcance de nuestra vista, tanto en lo material como las implicaciones de lo que estas cosas materiales trae, que contradice a la voluntad de Dios. Y cuando Jesús dijo que su reino, su basileia, no viene del mundo, no viene del cosmos, pues prácticamente el Señor estaba distanciándose del reino establecido. Por esta razón, Jesucristo tuvo un problema serio con los judíos de su tiempo, porque los judíos de su tiempo enseñaban que el Mesías iba a venir a tomar el reino, literal, el trono de David, el reino de Israel, y que iba a libertar a la nación de la opresión de sus enemigos, e Israel entonces sería un imperio de influencia para todo el planeta Tierra. Y obviamente Jesucristo lo que más lejos tenía era en su primera venida de hacer semejante cosa. Esto causó un enorme rechazo, incluso en muchos de los que le seguían al principio. Y Jesús dijo en una forma bien clara: mi reino no es de este mundo. Este reporte que tengo en la mano, entonces, y que ayer le comentaba, prácticamente estos ministros, al reunirse, buscar su alianza en cuanto a la política, su concuerdo, su acuerdo en cuanto a la política terrenal, sencillamente están negando en una forma categórica lo que el Señor ha dicho. Por eso varias veces usted me ha escuchado a mí decir en este programa que yo no me meto en la política de la gente. Yo hablo de la política con respecto a la Biblia. Miro y analizo los aspectos políticos con respecto a lo que la Biblia dice. Pero nunca en la vida me voy yo a meter a hacer política proselitista o a creer que el evangelio es política. Jamás. Al contrario, Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Satanás, en la tentación que se le hizo a Jesucristo en el desierto, trató por todos medios de que el Señor se hiciera un líder político. Le dijo: los reinos de este mundo son míos. Y note usted que Jesús no le contradijo al diablo. En este aspecto, el diablo estaba diciendo verdad, porque Jesús no le contradijo. El diablo le dijo: mira, yo tengo poder, potestad y autoridad sobre todos los reinos de la tierra, y a quien yo quiero se lo doy. A ti te lo entrego si me adoras. En la tentación de Jesús en el desierto. Y también acuérdese que Jesús mismo dijo: se acerca el Dios de este siglo, el rey de este siglo, y a Satanás se le llama el Dios de este siglo, el Dios de esta era, del original, es lo que significa, el líder máximo terrenal de esta era. Note que en Corintios, creo que por allá por el capítulo 4 me parece, Pablo dice que el Dios de este siglo ha cegado los ojos del entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio a la gente, y se le da el título de Dios de este siglo al diablo. Entonces, la Biblia es clara. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Y yo el problema, hermano, lo miro en algo que hace mucho tiempo en este mismo programa, incluso cuando hablábamos de la serie de Apocalipsis, yo le hablé algo a usted de esto. Cuando nosotros miramos estos ministros enfrascados en una forma abierta en estas negociaciones políticas, buscando la paz por ellos en el mundo, lo que pasa es, y aquí es donde entra lo que yo muchas veces le he dicho, la importancia que tiene la doctrina correcta. A mí no me importa quién sea que hable y qué bonito se exprese y qué tanta escritura diga esta persona saber. No me interesa. Si al pronunciar sus enseñanzas, pronuncia enseñanzas de doctrina falsa. Y vuelvo y refuto, hay gente que dice, no, en la radio, en la televisión, en los lugares públicos, no es para hablar de doctrina. Hermano, y si no vamos a hablar de doctrina, ¿de qué vamos a hablar entonces? Porque por no hablar doctrina correcta, cuando no se dice la doctrina correcta, y la palabra doctrina viene de una palabra griega, didascalía, que es enseñanza. Prácticamente el Señor nos ha llamado a nosotros a ser discípulos, y para ser discípulo hay que enseñarle. Hay que ser maestro, hay que ser un didascalo, hay que enseñar la didascalía, hay que darle la doctrina, hay que darle la palabra para que la gente en este aspecto pueda entender. Y aquí es donde viene, cuando no se enseña la verdad, obviamente la mentira florece. Y esta es la importancia de usted conocer la doctrina. Por ejemplo, en estos ministros que negocian, que se meten en las cosas del mundo, yo no dudo su sinceridad. No estoy diciendo que no sean gente sincera. Y no dudo que en verdad estas personas pretendan, creyendo fehacientemente lo que ellos enseñan y practican, en una forma sincera, traten de buscar la concordia en el mundo y ellos crean que hablando y dialogando pues religiosamente podrán convencer al régimen de Irán a que no ataque a Israel. Pero si usted nota, aquí es donde viene, ellos saben y ellos conocen probablemente lo que las escrituras nos habla y nos dice en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, y las profecías claras que están dadas allí con respecto a Persia, que es Irán, como protagonista en los últimos días. Ahora, ¿por qué no amarran los cabos, no atan los cabos? ¿Por qué no conectan los puntos? Es la pregunta que quizá uno se hace. Bueno, es la forma en que esta gente interpreta la Biblia. Y aquí volvemos a algo que es sumamente rudimentario. Algo que es fundamental, como dice una hermana, fundamental, algo que es muy rudimentario, la forma en que no hacen la conexión. Por ejemplo, estas personas, ellos han interpretado que la Biblia en muchos aspectos se debe de interpretar alegóricamente y que la parte literal de interpretación de la Biblia es muy poca. Normalmente estas personas, de estos movimientos que ayer nosotros mencionamos, son completamente amilenialistas. Aquí es donde viene, ¿por qué se meten en esto? Y se da cuenta, ¿por qué nosotros, hermanos, somos tan claros y tan, si usted quiere, tan rígido, si se quiere, en estos aspectos de la doctrina, de las cosas que tienen que ver con la doctrina? Es por esto. Si usted estudia estos movimientos protestantes, estos movimientos evangélicos tradicionales, esta gente son amilenialistas, al igual que los católicos. Ellos no creen en un retorno literal de Cristo como nosotros lo creemos. Ellos jamás van a enseñar el levantamiento de la iglesia como nosotros lo creemos. Para ellos la iglesia no va para ninguna parte. Incluso la gente que están enseñando al día de hoy evangélicos, incluso pentecostales, que andan en la doctrina de la prosperidad, los padres de la doctrina de la prosperidad tampoco creen en el levantamiento de la iglesia. Ellos no le van a predicar esto a usted. Ni le van a decir esto a usted. Y algunos quizás de los que predican la prosperidad, predican la doctrina, pero no saben esto que yo estoy diciendo. No creen en el levantamiento de la iglesia. Lo demás, los preponderantes, los originadores de esto, de este movimiento. Hay uno por ahí que dice que la iglesia no va a ser helicópterizada de la tierra, dice en una forma satírica, y lo ha expresado. Y ahí en un folleto que yo escribí, ahí en un artículo que está en mi página de internet, ahí hablamos incluso de esto. Entonces, cuando la gente no, en esta parte tan importante de la doctrina, que es el levantamiento de la iglesia, el traslado de la iglesia al cielo, en la gran tribulación en la tierra, todo esto es parte de lo que es el premileniarismo. Yo soy premileniarista, premileniarista pretribulacionalista. Esa es mi doctrina. Y yo no me avergüenzo de decir esto. Yo sé que hay muchos de ustedes que me escuchan que son amilenialistas. Algunos son postmilenialistas, algunos son milenialistas y algunos no creen en el premilenialismo. Esta es la importancia que tienen estos aspectos. Y aquí le estoy poniendo un ejemplo extremadamente claro. Cuando alguien no es premilenialista, va a terminar, obviamente, creyendo estas cosas. Por ejemplo, como esta gente no creen en un milenio literal, como no creen en un reino de Cristo literal en la tierra por 1000 años, ellos piensan que va a haber una transición de lo terrenal a lo espiritual sin Cristo reinando literalmente en la tierra. Ellos entienden, por ejemplo, también, o sea, hay que preguntarle cuál es el concepto que ellos tienen de el reino. Jesús mandó a predicar el reino, pero el concepto de reino que nosotros los evangélicos premilenialistas tenemos no es lo mismo al concepto de reino que el católico romano tiene. Aunque nosotros entendemos y sabemos que el reino, cuando se habla del reino de los cielos, el reino y el reino de Cristo, cuando nosotros entendemos y conocemos esto, nosotros sabemos que hasta cierto punto, en cierta parte, el reino se refiere a la iglesia, el reino de Cristo en el día de hoy, que brilla en la tierra, Cristo reina a través de su iglesia. Pero aunque la iglesia tiene que ver con lo que es todo el concepto del reino, no obstante, el reino trasciende y trascenderá de la iglesia en la eternidad. Es obvio. El problema es que el concepto de reino que estos grupos tradicionalistas tienen es un concepto que solamente lo tiene, para, según ellos, la iglesia. Cristo, entre comillas, viviendo a través de su iglesia en la tierra, pero que no se mueve de la tierra para nada y que a la larga, según ellos, todo el universo, toda la tierra, todo el mundo será absorbido por la iglesia sin una interacción literal de Cristo, que aquí es donde entra el concepto de la doctrina que nosotros predicamos. Cristo regresa a la tierra, Cristo se lleva a la iglesia. Se cumplen periodos profetizados en la iglesia que nosotros lo tenemos literalmente, ellos lo toman como cosas simbólicas, alegóricas, y luego Jesucristo reina en la tierra, y luego del reino literal viene el juicio final ante el gran trono blanco, y el juicio final, se crean cielos nuevos y tierra nueva, entonces llega el reino sepinterno. Es lo que nosotros en el premilenialismo enseñamos, que ellos absolutamente no lo creen. Por eso en esas iglesias usted nunca escuchará un mensaje apocalíptico, usted nunca escuchará hablar del retorno de Cristo, usted nunca escuchará hablar del levantamiento de la iglesia, usted nunca escuchará hablar del juicio eterno, nunca escuchará hablar del infierno, ni ninguno de estos temas evangélicos tradicionales va a escuchar hablar de ellos, sencillamente porque ellos no creen en estos conceptos como nosotros lo creemos. Como ellos piensan y ellos creen que el mundo sencillamente va a cambiar para bien y que la iglesia es la fuente de luz en este mundo, ellos creen que metiéndose en la política, tomando puestos políticos, siendo consejeros de presidente, pues estarán haciendo o están haciendo las labores de la iglesia, es lo que ellos piensan, influenciando al mundo, y que con ello el mundo va a cambiar para bien y la iglesia va a transformar al mundo de esta manera. Es el mismo concepto, es la misma raíz de la cual ha surgido la falsa doctrina de la teología de la liberación, que fue muy propensa en el jesuismo católico y que dio lugar, apoyando a los movimientos revolucionarios de Nicaragua, de Sudamérica y muchas de las guerrillas, por la teología de la liberación, diciendo que a través de la revuelta armada, pues la iglesia, la ala armada de la iglesia, iba a tomar lugar en esto para influenciar positivamente al mundo, que nosotros miramos que no lo ha hecho, ni lo ha logrado ni lo va a lograr, porque es un concepto totalmente ajeno al evangelio. El Señor no nos ha llamado a nosotros a tomar las armas para nada. Y si usted denota, vamos nosotros a mirar, cuando digo nosotros los evangélicos a tomar las armas, no estoy diciendo y no estoy bajo ningún aspecto diciendo que un país no tenga derecho a defenderse, no es eso lo que estoy diciendo, para que no me malentienda. Mi punto es que no es nosotros envolviéndonos con el mundo, en las cosas del mundo, que las cosas van a cambiar. Este mundo nadie lo cambia, este mundo está condenado. Al contrario, el Señor manda a la iglesia a evangelizar, a que la gente se convierta para ser sacado de este mundo por un espacio, para que esta tierra pase por la tribulación, para luego el Señor por 1000 años reinar en la tierra, que será el reino de transición al reino sepinterno, reino eterno. Estos son los conceptos, hermanos míos, que estas personas, y hay mucha gente, hermanos, con alta capacidad teológica, alta capacidad biblística, y son gente que no entienden estos conceptos sencillamente porque interpretan la Biblia por el espejo del amilenialismo, el prejuicio, y no miran la Biblia per se como la Biblia es y lo que la palabra de Dios tiene que decir. Entonces, un concepto tan rudimentario que es el concepto de cuál es el método de interpretación bíblica, da diferentes, oiga bien, puede desviar a grupos de iglesia cuando la Biblia se interpreta en una forma incorrecta. Hay gente que tiene el preterismo. Usted nota, y busca algún comentario católico romano, usted nota que la Biblia católica romana, excepto por los libros deuterocanónicos, dice lo mismo que dice la Biblia de nosotros. Pero cuando usted lee los comentarios de los teólogos católicos, se va a dar cuenta que interpretan cosas completamente absurdas, sencillamente porque bajo el concepto del preterismo y bajo el concepto del agustianismo y del escolastismo, que son los movimientos o los doctos, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, los doctos de la Iglesia Católica, cuando se interpreta la Biblia bajo estos conceptos, sencillamente la Biblia, el que la interpreta, va a interpretar lo que la Biblia no quiso ni quiere decir. Esta es la realidad con respecto a esto. Y vamos nosotros a seguir mirando en el paso de los meses y la historia más cosas como esta. Y usted que está sentado en la banca de su iglesia dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Una vez, yo recuerdo en una iglesia de esta tradicional, yo estaba predicando, y yo prediqué sobre el arrebatamiento de la iglesia allí, la venida de Cristo, el infierno y todo esto. Y yo miré la congregación, abrieron los ojos, parecían dos platos, las quijadas se le caían. Y una hermana me dijo, hermano, yo soy miembro de esta iglesia. Esa iglesia tenía más de 70 años de fundada aquí en la ciudad de Houston. Y dijo, yo soy miembro de esta iglesia por 50 años, dijo ella. Era una ancianita. Dijo, nunca en esta iglesia se había predicado un mensaje así. Entonces, es sencillamente, y le dije, bueno, y si siguen por el camino que van, tampoco se lo van a predicar. Estas son las situaciones, hermanos míos. Y le digo esto para que usted te mire la importancia que tiene el nosotros predicar la doctrina correcta y alentar al pueblo y que el pueblo entienda y conozca la palabra del Señor, que es el esfuerzo que nosotros hacemos en este programa, Diálogo Pastoral. Muy bien, ha llegado la hora de abrir las líneas telefónicas 713-991-5760. Las líneas están libres, usted puede llamarnos y vamos a comenzar a recibir su llamada. 713-991-5760. Llámenos y usted puede participar del programa. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Una llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Solo quiero hacer una pregunta. Mira, tengo tiempo escuchando su programa, pero ayer me preguntaba una persona, hermano, no sé si usted está enterado de un esqueleto que trajeron de Etiopía. Y bueno, lo quieren, ¿cómo le dijera? Escuché eso, sí, un esqueleto prehistórico, bla, bla, bla, bla. Sí, la pregunta tiene más años. Sí, que se calcula que... Que de tantos millones de años y cosas. La pregunta es, ¿quién en verdad garantiza que ese esqueleto tiene esos millones de años? Hay un marcador que ellos utilizan para la edad de las cosas, es el carbono 14. El carbono 14 normalmente no aparece aquí en la Tierra. El carbono 14 es un químico que viene realmente del espacio, aparece en meteoritos y calculando ciertas, entre comillas, marcadores que ellos tienen, de ciertas edades, entre comillas, fijas que ellos tienen, aplicando carbono 14 ellos saben la edad de cualquier cosa. El problema del carbono 14 es que se ha demostrado que a cosas que usted sabe el tiempo de su muerte, a una tortuga muerta le aplicaron carbono 14 y que se supo qué fecha murió y dijo que se había muerto no sé cuántos miles de años. Entonces, es imposible, si vamos a utilizar carbono 14, eso está completamente desacreditado el día de hoy. Entonces, se están diciendo que tiene 2 millones de años ese esqueleto por carbono 14 y el carbono 14 ha dado que cosas que se sabe que murieron hace 100 años, da que se tienen millones de años. ¿Quién me va a garantizar a mí que en verdad ellos saben cuántos años tiene ese esqueleto? Sí, lo que yo entiendo, hermano, aquí es que, o sea, todas cosas, bueno, tratan de desacreditar lo que dice la Biblia. Claro, porque son instrumentos diabólicos, antidios, anticristos, tratando de desacreditar. Y el tonto que no sabe, se deja llevar esto. Estudie usted la historia de los pueblos. Eso de la prehistoria no existe. Es un falso concepto. Existe la historia. ¿Qué es lo que es la historia? La historia es la narración de hechos, de cosas que han acontecido. Hechos históricos. Entonces, la prehistoria es algo que nos han a nosotros etiquetado y nos lo han hecho estudiar. ¿Quién me garantiza que algo que es prehistórico, me está diciendo antes de que alguien lo haya contado, antes de que alguien lo haya dicho, esto ocurrió? ¿Cómo voy a creer eso? Sí. No sé si me doy a entender. Sí, hermano. Ahora, disculpe, lo voy a seguir escuchando por la radio. Ok, Dios le bendiga. Por ejemplo, si usted estudia la historia de los pueblos más viejos, China tiene 5,000 y tantos, casi 6,000 años. Israel tiene 5,000 y tantos años que salió de Egipto. Y nosotros sabemos que antes que eso habían ocurrido 1,400 años antes de esto. Por lo tanto, el hombre en la Tierra tiene menos de 7,000 años. Llamada por aquí. Buenas. Hermano Erwin, Dios le bendiga. Mire, el punto que está tocando es tremendo. Y mire, mi comentario y pregunta es, ¿y si esos intelectuales religiosos más bien sí lo saben? Porque mire, hay algo que está pasando también. Mucha gente en la iglesia también sabe que Cristo viene, y lo sabemos todos, pero realmente se está negando a aceptar de que viene el Señor. Tanta comodidad, tantas cosas que hay, por eso yo dije, hermano, que la doctrina de la prosperidad es una falsa doctrina, lo he dicho muchas veces. Exacto. y me atreví a decir que es algo incluso hasta demoníaco, debía de ser, porque la gente se le está poniendo que se enfoquen en las cosas materiales aquí en la tierra y que no esté mirando el reino de los cielos. Amén. Entonces, yo dije en estos días que si usted estudia el origen de esa doctrina, la gente que preponderan esa doctrina, y usted puede leer los libros del doctor Peter Warner y otros, ellos sí. ellos hablan en una forma bien clara que ellos no creen en el levantamiento de la iglesia. Ellos no creen que la iglesia se va para ninguna parte. Y algunos de ellos se han atrevido a decir, diciendo, la iglesia, dice, estará aquí en la tierra prosperada, disfrutando del mundo, de las cosas que el mundo da, de las bendiciones del mundo, esperando a Cristo que venga aquí con nosotros. Y mucha gente así lo espera, y desde ahora realmente esa prosperidad y disfrutar de los carros, las televisiones, el Comcast, todo, las comidas. A la gente no le interesa, realmente. Hablan de que Cristo viene y todo, pero en el fondo de su corazón no lo están esperando, ¿ok? Exactamente. Dios me lo bendiga, mi hermano. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Una llamada más. Buenas. Buenas tardes. Adelante. Pastor, buenas tardes. Yo tengo una pregunta que hacerle. Mire, yo soy católico y el sacerdote en la iglesia nos ha dicho que los evangélicos y los católicos somos lo mismo. Pues dígale que no a su sacerdote y le voy a decir por qué no somos lo mismo. En primer lugar, ellos o ustedes, porque usted es católico, usted acepta a Cristo supuestamente a través de la hostia. Cristo para usted es el pedazo de pan que se come el domingo. Nosotros, la comunión de nosotros no es Cristo. Cristo lo aceptamos en el corazón por fe. Ahí hay una enorme diferencia. Para usted, usted entra a la iglesia a través del bautismo y ustedes creen en la regeneración bautismal y mantienen la regeneración supuestamente a través de la Eucaristía. Nosotros a través de la confesión y el lavamiento por la fe en la sangre de Jesucristo. Hay una enorme diferencia. En segundo lugar, ustedes creen que María es co-salvadora. En otra palabra, María, Madre de Dios, y que nosotros somos salvos por Cristo a través de María. Nosotros creemos lo que la Biblia dice, que nosotros somos salvos a través de Jesucristo, porque no hay ningún otro camino al Padre solamente por Jesús. Entonces hay una enorme diferencia. Entonces no somos lo mismo. No somos lo mismo. Y le voy a decir, si usted se queda ahí, usted se pierde. Uh-huh. Bueno, pastor, le agradezco mucho su respuesta. Ok, Dios le bendiga a usted. No deje perder tu corona, vela, él ya no tardará. 713-991-5760. Una llamada más por aquí, buenas. Sí, hermano. Amén. Sí. Mire, hermano, una pregunta. ¿Tiene usted algún libro escrito sobre el tema de escatológico que podamos conseguir? No, hermano, yo no he escrito, hermano, nada. Y le voy a decir por qué yo no escribo libro. Y no digo que algún día no pueda escribir uno, pero soy un poco renuente porque mi pueblo hispano no le gusta leer. Y yo no voy a escribir un libro, gastarme tiempo escribiendo un libro que la gente no lea. ¿O algún seminario que usted dé, hermano? El seminario que yo doy es aquí en la iglesia. Todo, si usted viene aquí a la iglesia y participa de nuestras enseñanzas, esto es un seminario aquí. Ah, ok. Usted viene viernes, sábado y domingo, son 3 días de enseñanza a la semana, y le prometo a usted que va a aprender lo que en ningún seminario le van a enseñar. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le guarde a usted. Llamada por aquí, buenas. Hermano, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Tengo una preguntita, no sé si estoy mal. Usted empezó hablando con el ecumenismo. La pregunta que yo tengo, a esta gente que está al frente, ¿quién les ha dado autoridad para que ellos estén hablando por medio de, o a través del pueblo? En otras palabras, ¿quién le ha dicho a ellos que ellos tienen derecho a hablar en nombre suyo? Exactamente. Bueno, eso son pretensiones. ¿Hay algo que podamos hacer al caso de eso? No. A menos que usted vaya y los amarre y le calle la boca, que no va a poder hacerlo, no va a poder hacer nada. Yo sí sé una cosa, esa gente no habla en nombre mío. El Señor me lo bendiga. Bueno. Amén, Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Quiero felicitarlo por su programa, hermano. Amén. Casi no le escucho, hermano, lo oigo muy lejos. Sí, yo le escucho a usted. Bueno, hermano, me gusta cómo platica, cómo habla, cómo explica. Pero quisiera, hermano, que alguna vez predicara con respecto al vestuario en cuanto a la... Yo no hablo de vestido. Tengo muchas cosas más importantes de qué hablar que ponerme a hablar de garra y de trapos, hermano. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Muy bien. 713-991-5760. Hay cosas más importantes que hablar que estar hablando de greñas, de pintura, de aretes y de vestido y de corta uñas. Eso, sus pastores en la iglesia que le hable de eso. Amén. Yo tengo cosas más importantes de que hablar. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Las líneas están todas abiertas ahora y nos quedan unos minutos para despedirnos. Creo que hablamos aquí con enorme claridad, una claridad que ofende a muchas personas. No es la intención ofender, pero sí decimos las cosas como son. Una llamada más, buenas. Dios le bendiga. Adelante. Yo pues verdaderamente usted a mí no me conoce ni yo lo conozco a usted, pero me gusta mucho su manera de explicar su palabra. Por ello le felicito y quiero decirle que para mí es bastante extraño que haya venido ese gran hombre de allá de Irán. Y yo lo que creo, según lo poquito que leo, es que posiblemente él venga a preparar el camino, porque usted ya sabe. Bueno, yo no creo que venga a preparar el camino. Él sencillamente vino a la ONU, a las Naciones Unidas, y como presidente de las naciones, cualquier presidente de cualquier nación tiene derecho a venir a la ONU. Entonces, como él es presidente político de un país, él vino en ese rol. Así que no hay nada extraño en eso, ¿ok? Gracias. Dios le bendiga. El año pasado él vino también y habló en la ONU y bueno. Ok, 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Usted puede seguirnos llamando. La línea está libre ahora. Si lo intentó y no pudo entrar, ahora puede entrar. Hay una llamada que está entrando. Adelante, buenas. Bueno, para Dios lo bendiga. Amén. Hermano, una pregunta, cuando ¿puede Dios hacer milagros aunque las congregaciones anden mal, hermano, que no estén bien con él? Bueno, Dios por misericordia puede tener misericordia con algunas personas, que necesite algo de Dios. Dios es bueno, pero vuelvo y repito, no todas aquellas cosas que nosotros decimos que vienen de Dios necesariamente vienen de Dios. Dios puede hacer lo que él quiera. Pero, okay, porque hablando de eso que dice usted de la prosperidad, ya mucha gente sabe que hay una persona que es de todo lo que habla, hermano. Bueno, okay, no vamos a entrar en detalle de esa persona o de aquellas personas o de todo sí. Esto, no vamos a entrar en detalle, pero vuelvo y le digo, no. Dios puede tener misericordia de algunas personas y puede hacerlo, pero normalmente hay mire usted, a veces si una enfermedad o un problema es traído por un demonio, y el demonio sabe que si se va de allí, las cosas se arreglan y la gente queda amarrada con eso. Entonces, por el engaño, el diablo utiliza el engaño para amarrar a la persona. Es lo mismo. Alguien puede decir, yo invoqué a tal ídolo y me sané. Sí. ¿Podemos nosotros decir que fue Dios que lo sanó? Lo más probable es que Satanás haya estado causando ese problema, se haya ido. El demonio, el espíritu que estaba causando ese problema, y ya la gente quedó creyendo que era el ídolo, se hace devoto del ídolo y ya se pierde. Entonces el diablo gana ahí. ¿Se entendió? Sí, está todo. Ok, Dios me lo bendiga. Llamada buenas. Que le bendiga, pastor. Amén. Este es un comentario. Estando una vez en la iglesia, el pastor llama a la congregación a decir, entreguen su corazón al Señor. Como una especie de, en verdad, dedicarle la vida de uno al Señor. Y realmente la iglesia, nada más como una tercera parte de la iglesia se levantó y se fue a entregar su corazón al Señor. Digo, muchos estamos en la iglesia, inclusive yo me incluí en esa parte que no se levantó, ¿verdad? Sí, hay gente, hay varios tipos de gente. Hay gente que piensan que ellos no necesitan. Hay gente que dice, bueno, ya yo me consagré, yo creo que mi vida está dedicada al Señor, ok, el mensaje no es para ellos. Y hay otros que sencillamente tienen su corazón endurecido. Sí, exactamente. Y esto a nosotros nos causa bastante tristeza, a veces no tomar la palabra del Señor en serio como lo debemos hacer. Así es. Gracias, pastor. Bueno, Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más, buenas. Sí, hermano pastor, Dios le bendiga. Amén. Una pregunta con respecto a lo que dijo hace un rato del demonio cuando con su poder engañoso puede sanar a alguien. Tengo una pregunta que dice en la Biblia. Cuando dice el Señor, si un reino está dividido contra sí mismo, no puede permanecer en pie. ¿A qué se significa eso cuando dice que bueno, Satanás bueno, se levanta contra Satanás? Lo que está diciendo que bueno, pero eso no se aplica absolutamente en lo que yo he dicho. Note usted que ahí hay una estrategia en lo que yo acabo de decir. Y no es un reino dividido. Acuérdese que el diablo es especialista en la desidia. Es especialista en el engaño. Yo lo que dije es bien claro. Si un demonio está causando una situación para llevarle a usted a la idolatría, y ahora el diablo por otra parte le presenta el ídolo, usted acude al ídolo y ahora le dice al demonio, quítate. El demonio que causaba el problema se fue y usted queda siendo idólatra. ¿Está dividido el reino allí? Ahí no está dividido, ahí hay una estrategia. Ah, sí, eso lo entendí claramente, okay, pues, pero entonces, bueno, ¿qué significa? Eso es otra cosa. Estamos hablando de, no podemos mezclar frijoles con arroz. Estamos hablando de dos cosas diferentes. A ver, ¿qué significa un reino dividido contra sí mismo? Bueno, dos facciones peleando una contra la otra para lograr el mismo objetivo mientras se matan el uno al otro. A eso se refiere, que no fue lo que yo dije. Llamada por aquí, buenas. Buenos días, pastor. Tengo una preguntita. Ajá. Mi esposo, él no diezma, porque acabamos de empezar ya la iglesia, ¿verdad? Pero él siempre tiene, yo pienso que es una confusión muy grande de él, de que él... Bueno, lo que tiene que hacer es sentarse con su pastor. Ajá. Y que su pastor le explique el diezmo. Es lo que tiene que hacer. Si está confundido, que su pastor le explique lo del diezmo. Ok. Ok, es todo lo que tiene que hacer. Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Ah, Dios le bendiga, pastor. Amén. Está muy bueno el comentario de ahora. Y yo quería decirle que lo que usted dice es cierto, de que ahora ya la gente ya no hace discípulos en la iglesia. Lo que hacen son, entre comillas, profetas que siempre les estén diciendo sus medias verdades a los demás que ignorantemente no han ido a escudriñar la palabra de Dios para saber, como dice la palabra de Dios, que si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Así es, así es. Por eso le dije, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, Él nos guiará. A toda verdad. El verdadero profeta es el Espíritu Santo. Él nos guía a la verdad. Él nos dirige a la verdad. Amén. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Muy bien. 713-991-5760. La línea está abierta. Si usted estaba tratando de llamarnos, ahora puede entrar. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. 9426 teléfono. Mañana 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Muy buenas. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, tenía una inquietud, yo creo que puedo decirle. No sé si usted me podría responder a esto. ¿Qué hay de la práctica del lavado de pies en la iglesia? Bueno, hay iglesias que practican el lavado de pies y lo toman como una ordenanza. Hay iglesias que no creen que es una ordenanza. En lo que yo enseño, la ordenanza de la iglesia es Santa Cena y bautismo. Ajá. El lavatorio de pie, hay gente, vuelvo y le repito, que lo toma como una ordenanza, pero en realidad no es una ordenanza de la iglesia. Conozco alguna iglesia que lo practican y no la voy a criticar. Oh, okay. Ok, Dios le bendiga. Llamada, buenas. El Señor me lo bendiga, Pastor de León. Adelante. Lo quiero felicitar por su programa. Para mí ha sido de mucha bendición. y qué bueno fuera si hubiera muchos programas como el suyo. Tengo una pregunta, Pastor de León. ¿En qué emisora de Honduras lo podemos escuchar? En Cholutecas, ahorita no recuerdo la frecuencia, pero aquí la tenía, a ver si la encuentro, y en Puerto Cortés. Ajá. Y si no está en Puerto Cortés o en Cholutecas, por aquí tenía la frecuencia, no la hallo. En Cholutecas o en Puerto Cortés, sino entonces en onda corta a través de KBOH. Okay. En un radio de onda corta todas las tardes. Ok, muchas gracias. Ok, okay. Dios le bendiga a usted. Amén. Él lo ha prometido y se cumplirá. Y aquí, así dice el Señor. 713-991-5760. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Una más por aquí. Buenas. Que lo bendiga, hermano. Amén. Le doy gracias a Dios por su programa y aunque todas las cosas están aconteciendo, unos por aquí, otros por allá, pero el Señor sigue teniendo el poder y la autoridad y el control sobre todas las cosas. Claro. Le damos gracias a Dios por ello. Por eso está la profecía. Él nos dijo que iba a pasar y nosotros que lo estamos mirando decimos, wow, el Señor sí sabe. Es cierto. Okay. Son cosas admirables. Yo admiro lo que Él hace porque... es que Él es admirable y las cosas que Él hace son admirables también. Claro, Él habló de apostasía, dice, cuídense de la apostasía, ya la tenemos. Cierto, hermano, porque yo donde miro estos, y oigo esta noticia de los que dicen que allá por Centroamérica andan uno que es Cristo, que Él dice que lea allá por Puerto Rico, allá por otras partes. Oh, sí, y que dice, pero el Señor y que dice, está a las puertas, a la vuelta de la esquina. Y que dice Mateo 24, dice lo mismo, muchos dirán que yo soy el Cristo, ahí está. Claro. Ok, Dios me lo bendiga, mi hermano. Gracias. Una más, buenas. Hello. Bueno, se me durmió en la línea. Se le colgó la llamada. 713-991-5760. 3 minutos y desaparezco. Y aquí entra la otra. Buenas. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Tengo una pregunta y voy a contestarles la respuesta después que cuelgue. En el principio, cuando Dios... puso el árbol en el Edén, del bien y del mal. Si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, me imagino que ese árbol que puso él tuvo que haber un propósito para eso. Yo escucho la llamada. Dios le bendiga. ¿Cuál es el propósito? La libertad moral. Dios le dio libertad moral a la gente. Ese árbol es el árbol de la libertad moral. Diciéndole, me vas a servir porque me quieres servir. No porque está obligado, no porque no pueda hacer otra cosa. Te doy la opción para que haga lo que quieras, y si me sirve, me vas a servir porque quieres servirme. Eso es lo que ese árbol significaba allí. ¿De acuerdo? Cuando Adán y Eva decidieron que no querían servir a Dios como Dios había dicho, entonces comieron del árbol. ¿Se da cuenta? Dios sabía lo que iban a hacer, sí lo sabía. Pero Dios, como ser moral que es, no puede tener gente que no tengan una puerta de salida. Dios, como ser moral que creó seres morales, y es la misma puerta la tienen los ángeles. Satanás la tuvo, los ángeles que cayeron la tuvieron, y también como seres morales que son, y también el hombre como ser moral. Muy bien, 2 minutos y desaparezco. Línea libre ahora. 713-991-5760. Esta noche, 7:30 de la noche, el servicio. 9426 teléfono. Mañana, 7:30 de la noche. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Una más. Buenas. Sí, que Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Mire, pastor, yo no manejo para hacerle una pregunta. Un hombre que fue casado ya 2 veces, ¿puede ser pastor? Tiene usted que hablar con su pastor. Y si es su pastor, hable con su pastor y que le explique eso. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada la última. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, yo estoy congregado en una iglesia. Y hay a veces que necesitamos ir para su iglesia y vamos, mi esposa y yo. Está mal que nosotros estemos así. En eso tiene que hablarme personalmente conmigo. Y eso en el aire no puedo decirle. Ok, entonces voy a tratar de hablar este fin de semana. Hable con el fin de semana y vamos a analizar esa situación, ¿ok? Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Muy bien, ya nos vamos. Esta noche servicio a las 7:30 de la noche. Mañana